Por eso ahora lo que yo soy a Jesucristo lo rindo hoy. No te importó que sea un niño y me miraste con gran cariño. Por eso ahora lo que yo soy a Jesucristo lo rindo. Jesucristo lo rindo hoy. No te importó que sea un niño y me miraste con gran cariño. Por eso ahora lo que yo soy a Jesucristo lo rindo hoy.